Muchas gracias, Gil, un gran amigo. ¿Cómo están esta mañana? Ya cuando dijo Gil, ahora 5 hijos, 5 nietos. ¿Sabe cómo se dice? Ayúdame, Señor. ¿Cuántos saben que Dios está entre nosotros y en nosotros? Dile al que está cerca de ti, Dios está entre nosotros y en nosotros. ¡Qué presencia de Dios! De verdad, yo no sé si usted lo notó, pero en este tiempo de adoración, la presencia de Dios se podía palpar y sentir en todo este lugar. ¿Cuántos sintieron esa presencia de Dios? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, tengo un Rey que todo lo puede? Diga conmigo, tengo un Rey que todo lo puede. ¿Puedes darle un aplauso a ese Rey y bendecirlo? Y alabarlo por su grandeza. Cuando vemos la obra de Dios en nuestra familia creciendo y llegando en gran manera, agradecemos a Dios por ello. Y bueno, nada más quiero decirles algo, que hay una familia aquí, ya los vi. Estuvieron con nosotros ahí en Jalapa casi más de un año. Eric, Betty, Dios les bendiga, me da gusto verlos aquí. Y bueno, este es el lugar donde Dios les está trayendo. Gracias a Dios. Vamos a estudiar esta mañana algo que Dios puso en mi corazón y que se ha estado hablando sobre una serie de enseñanzas sobre la cruz. Y yo quisiera hablarles hoy sobre el reino, ¿sí?, desde la perspectiva de la cruz. Y vamos a aprender cosas que necesitamos descubrir de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren aprender hoy? ¿Sí? Okay. Quisiera que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22, Lucas 23, versos 39 al 42. Vamos a estar ahí. Lucas capítulo 23, verso 39. Y vamos a tomar algunos versículos aquí de lectura. Lucas 23, versos 39 al 42. Dice la palabra del Señor: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, diga conmigo, respondiendo el otro. ¿Sabe que no todos respondemos con sabiduría? ¿Cuántos aquí son respondones? Ninguno, todos estamos en el cielo. Es una mañana que el cielo está aquí. ¿Cuántos son respondones? O responden de una manera de repente así. Más cuando está enojado, hermanito, ¿verdad? Con la esposa. Te dije que los frijolitos estuvieran calientitos, ¿no? Pero fíjese, qué importante es la manera que nosotros respondemos. Y dice aquí la Escritura: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y atención lo que va a decir este hombre. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Padre, te damos gracias esta linda mañana. Podemos despertar y aún palpar tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Oramos para que nuestro entendimiento sea abierto hoy y podamos entender este reino Señor, desde la perspectiva de la cruz. Abre nuestro entendimiento y todo el que escuche o vea este programa, Señor, o esta predicación, sea tocado por medio de tu Espíritu Santo y de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje, si existe un personaje en la Biblia del que estamos 100% seguros de que está en el cielo, es este ladrón. ¿Sabía usted eso? ¿Estamos seguros de lo que Jesús le respondió a este ladrón? De cierto estarás conmigo, o hoy estarás conmigo, en el paraíso. Algo que siempre me ha impresionado de este pasaje, 100% seguros. Porque Jesús se lo dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos estamos trabajando duro para estar eternamente con el Señor un día allá con Él? ¿Verdad? Así que dile a tu vecino, estamos aquí porque estamos preparándonos para estar en la gran cena con el Cordero de Dios. ¿Cuántos quieren cenar con el Cordero de Dios? Uy, yo siempre he dicho que la cena va a ser veracruzana. Va a haber pescado en la mesa. ¿Eh? Y llama la atención este pasaje, porque es un personaje del cual no sabemos ni su nombre ni su historia. Es mencionado únicamente en el Evangelio de Lucas. Nadie más lo menciona. Sin embargo, este hombre viene a romper tantos paradigmas con este renglón que acabamos de leer. Ahora, note conmigo, porque las palabras que el hombre está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre jamás leyó Romanos capítulo 3 para reconocer la doctrina de la justificación. Nadie le había enseñado acerca de la justificación. Nadie le enseñó que por las llagas del que estaba a un lado suyo, sus heridas podían ser sanadas. Jamás sabría que sería o quién sería Pablo y no sería testigo de cómo el grupo de los discípulos ausentes ese día transformarían al mundo con la enseñanza del hombre que estaba compartiendo a un lado suyo. Sin embargo, amados, este hombre fue un receptor de las últimas palabras de Jesús y dirigidas a un hombre antes de morir. También es el único al cual le aseguró que estaría en el paraíso con él. Las cosas que acabo de mencionar son muy, muy interesantes para analizar este pasaje. Estas palabras sencillas, amados, recuerdan tanto a la oración del publicano cuando decía, sé propicio a mi pecador. La pregunta que yo tengo que hacer esta mañana al leer este gran pasaje de la Biblia, ¿quién le enseñó acerca del reino de los cielos a este ladrón? ¿Quién le enseñó? Me llama la atención cuando él dirige sus palabras a Jesús y les dice, acuérdate de mí cuando vengas, ¿en qué? En tu reino. ¿Quién le habría hablado a ese hombre del reino? No encontramos, al menos yo no sé si usted, pero no encontré un dato del hombre que alguna vez tal vez hubiese escuchado acerca del reino. Y es una pregunta muy interesante, pero que nos da una enseñanza tremenda acerca de la perspectiva desde la cruz, de la perspectiva del reino. ¿Quién le enseñó a este hombre realmente lo que era el reino? Ahora, una de las cosas que necesitamos entender, porque puede ser que este ladrón alguna vez, si fue a la sinagoga, yo creo que fue para robarse los dineros, porque era un ladrón. Pero no nos asegura nada la palabra de que en algún momento él haya estado en un mensaje de Jesús, no lo sabemos. Pero hace algo que es tremendo considerarlo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué interesante! Ahora, lo que sí nos queda claro es que entre un ladrón, escúcheme, y otro, lo voy a repetir otra vez, entre un ladrón y otro estaba el reino entre ellos. Quizás él no lo podía entender de la manera completa, pero lo pudo percibir. Entre el otro ladrón que estaba enojado, estaba diciendo algo de su corazón contra Jesús, este hombre tiene una percepción realmente en ese momento bajo la cruz acerca del reino. Y eso es poderoso. Ahora, una de las cosas importantes que podemos ver aquí más bien en esto, es lo que nos recuerda Lucas 17, 20, 21, si quiere buscar ahí conmigo. Esto no lo podemos entender a través de esta pregunta que le acabo de hacer. ¿Quién le enseñó acerca del reino de los cielos? Dice Lucas 17, versos 20 al 21, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, nota esta palabra poderosa, porque he aquí el reino de Dios está, ¿en dónde está el reino de Dios? Pero el ladrón lo tuvo que entender bajo la perspectiva ¿de dónde? De la cruz. Segundos, tal vez. Minutos, tal vez. Pero entendió el reino bajo la perspectiva de la cruz. Y es lo que quiero enfocar esta mañana. Qué bendición poderlo entender a la luz de la palabra, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y este pasaje aplica entre estos dos ladrones, el reino de Dios estaba ahí. Ahora, ¿cuántos saben que el reino de Dios está entre nosotros y en nosotros? Romanos capítulo 14, verso 17, también nos habla de ello. Romanos capítulo 14, verso 17, la Biblia dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, dice aquí la Biblia, ¿qué es? Número uno, ¿qué dice que es? Justicia, diga conmigo, justicia. ¿Qué necesitaba ese ladrón? Ser justificado. Dije, él no había leído Romanos 3, pero como el reino de Dios estaba entre estos dos ladrones, lo que entendió este ladrón es que este hombre, que era el reino, que es el reino de Dios, bajo la perspectiva de la cruz, pudo entender que podía ser justificado mediante el poder del perdón de vuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Diga conmigo, tenemos un Redentor que nos perdona bajo la perspectiva de la cruz. ¿Cuántos aman a ese Dios? Amén. Qué tremendo pasaje cuando empezamos a estudiar acerca del reino. El reino de Dios es justicia. Pero también agrega algo más importante. Dice que es paz. Yo creo que este ladrón, dentro de estos momentos, de esos momentos tan complicados bajo la cruz, pudo sentir paz porque estaba junto al que es la paz. Estas tres cosas las experimentó este ladrón en cuestión de segundos. Tenía el reino enfrente a él. sintió que fue justificado, sintió la paz del mismo reino, y dice también la Biblia que el reino de Dios es justicia, paz, ¿y qué más? Gozo. Por eso le dijo, parafraseando esta palabra, le dijo al otro ladrón, ¡cállate! Él podía ver a través de Jesús el gozo en su ser. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios, todos los días, si vivimos bajo la perspectiva del reino, bajo la perspectiva de la cruz, todos los días tú vas a sentir la justicia de Dios, la paz y el gozo. ¿Cuántos quieren vivir cada día bajo la perspectiva de la cruz? ¡Wow! En este reino hay justicia, hay paz y gozo. ¡Qué tremendo ver a este hombre en cuestión de segundos, de minutos, poder entender todo este concepto a la luz de la palabra! Ahora, déjame decirte algo que me llama la atención también. Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Yo quiero decirte al que viene por primera vez hoy, el reino de Dios se ha acercado. Nota esa palabra, el reino de Dios se ha acercado. Yo estoy seguro que hoy no te trajeron, hoy el reino de Dios se acercó a ti. Este ladrón estaba ahí, tal vez nunca pensó que el reino de Dios se había acercado a él. Estaba solamente entre un ladrón y el otro. El reino de Dios estaba entre ellos. Somos bendecidos, de verdad. Cuando yo leo esta escritura, somos bendecidos al oír lo que dice la palabra. Diga conmigo, gracias Señor, porque el reino tuyo se ha acercado a mi vida. Y me ha dado justicia, paz y gozo. Ahora, pero algunos, yo vi que algunos dijeron, justicia, paz y gozo. Diga conmigo esto y voltee a ver a su hermano que está al lado y dígale, y gozo. Y dele una sonrisa. Si el hermano chupó un limón agrio ahorita en la mañana, sonríale y dígale, Cristo te ama, te ha dado gozo. Cuando estamos bajo la perspectiva de la cruz, amado, nuestro gozo es perpetuo. ¿Cuántos están alegres y contentos esta mañana? Porque el reino de Dios está en vosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí la escritura, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuestión de segundos, este hombre, la vida se la cambió el Señor. Con el Cristo crucificado, nos hace entender, lo voy a repetir esto, con el Cristo crucificado nos hace entender más teología que la aprendida en años de seminario o de estudios, que son buenos. Pero mire este hombre cómo entendió el reino en cuestión de minutos o segundos. Un minuto con Jesús, un minuto con Jesús es suficiente para reconocerlo como rey. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces levante todas sus manos y digan conmigo, Jesús, te reconozco como mi rey. Tú eres mi sanador, mi salvador, y yo creo que todo lo que he pedido en el nombre de Jesús, ese rey de reyes, establece su justicia, su paz y su gozo. Amén. Amén. Tenemos un rey poderoso. Aleluya. Tenemos que tener un tiempo de entender lo que es vivir cada día junto a Jesús. Cada día. Ahora, hay muchas preguntas dentro de todo esto. Y hay dos cosas que yo quiero marcar, que me sorprenden en la Biblia. Cuando empiezas a estudiar la Biblia, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versos 9 y 10. Ve esta escritura. Mateo capítulo 6, versos 9 y 10. Dice la escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también. ¿Sabe qué es extraordinario? Escudriñar la palabra, porque los discípulos tuvieron que ser enseñados a pedir el reino a través de una oración. Jesús les enseña a orar y les dice: venga tu reino. La pregunta es: ¿quién enseñó a orar al ladrón que estaba junto a Jesús? Él dice: acuérdate de mí cuando vengas. Él estaba haciendo una oración y digo: Señor, él no estuvo cuando tú enseñaste a los discípulos a orar y a pedir el reino. Pero cuando estás bajo la perspectiva de la cruz, cuando estás bajo la perspectiva de la cruz, puedes hacer una oración de reino. Aleluya, qué tremendo es eso. Me conmueve este pasaje. Decir: Señor, ¿cómo te revelas a las personas de una manera sobrenatural y a veces no es tan cuadrado como pensamos? Qué poderoso aprender estos principios de este hombre a través de la Escritura. Ahora, bajo la perspectiva de la cruz, algo que noto aquí, bajo la perspectiva de la cruz hay un futuro. El futuro, déjame decirte algo, no es el que nos enseñan aquí en la tierra. Todos vivimos en un futuro material y decimos en nuestras palabras: estoy dejándole un futuro a mis hijos. Quiero mantener un poquito esa palabra. Tenemos que caminar en este mundo y hacer muchas cosas, ¿es cierto? Pero te quiero decir algo. A veces vivimos engañados. Nuestro futuro no es los logros que podamos tener aquí en la tierra. Nuestro futuro está en el Señor. Este ladrón, ¿qué futuro tenía? ¿Cuál era su destino de este hombre? Morir justificadamente. Había robado, había hecho tantas cosas. Tal vez humanamente podemos decir: no merecía la vida. Pero él entendió una cosa, que el futuro no estaba aquí en la tierra, el futuro estaba enfrente de él y se llamaba Jesús, el Rey de Reyes. Ese es nuestro futuro. Cuando tú abres tu corazón y te arrepientes de tus pecados y viene Jesucristo a tu vida, tu futuro está en Jesús. No es los logros que puedas tener. Tu futuro no es que tengas 4 o 5 vehículos, que tengas una gran casa, que asegures a tus hijos. Eso es parte de la vida, pero no es el futuro. El futuro está en esta escritura. El futuro está bajo la perspectiva de la cruz. ¿Cuántos tienen un futuro en el Señor? Yo sé que esta mañana a lo mejor algunos vinieron preocupados: Señor, ¿cómo le haré con mi futuro? Porque no me alcanza, no tengo el ingreso para darle un futuro a mis hijos. ¿Sabes qué? Dales a Cristo. Y cuando les das a Cristo, Él provee, porque Cristo es nuestro proveedor. Cristo es nuestro proveedor. ¿Para cuántos Cristo es su proveedor? Ese es nuestro futuro. Cuando estos dos chicos, mis dos hijos, ¿verdad?, sanguíneos, empezaban a crecer, Dios me enseñó esto. Establecen sus vidas un futuro, pero antes de un futuro terrenal que le llaman, te voy a enseñar que es un futuro celestial. Que ellos conozcan el futuro bajo la perspectiva de la cruz. A través del arrepentimiento, a través del perdón de sus pecados que Jesús da. Y ahora quiero decirte, pues tengo dos hijos que sirven al Señor. Y los dos están metidos en la alabanza. Uno a los 27 años, pues ya es pastor. Pero yo me acuerdo, les voy a contar rápidamente por qué hay que vivir bajo la perspectiva de la cruz. Me acuerdo cuando Giovanni tenía acaso 6 años, 7 años por ahí, estaba yo predicando un día y terminando me dijo, papá, el siguiente domingo quiero predicar yo. Y yo me reí, dije, no puede ser. 6 años, 7 años. ¿Cuántos saben que los niños no juegan? Los niños sí empiezan a ver el llamado de Dios. Cuando un niño empieza a orar por otra persona, no está jugando. Está diciendo, este es mi futuro. Ganar almas, ministrar almas. No digas, ay, mi niño está jugando. No está jugando. Está creyendo que Dios lo llamó. Y recuerdo que estaba yo el siguiente domingo predicando. Y ese día yo vi que se transformó el niño porque me pidió que le consiguiera un saco, una corbata y una Biblia. Y le compramos la corbata, el saco, la Biblia. Y dije, bueno, como todo papá está jugando, va a llegar a la iglesia a jugar que él es el pastor. Cuando empecé a predicar, ¿qué cree? Vino y se paró enfrente de mí y me hizo así. Y hacía la Biblia así. Y movía la Biblia. Y me puso nervioso. Dije, ¿qué puede decir este niño? Y yo seguí platicando. Y ya lo que me conmovió fue cuando me dijo. Y le digo, bueno, mi hijo quiere decir unas palabras. Fue la primera vez que subió. ¿Y saben qué dijo? Solo le puse el micrófono y dijo, hermanos, Cristo es Señor y Rey de Reyes. Y está entronado sobre mi corazón para siempre. Y la gente se conmovió, empezó a aplaudir. Vino una presencia de Dios tremenda. Que mire, ahora está predicando. Los niños no juegan. Los niños arrebatan el reino. Porque bajo la perspectiva, eso es poderoso. Por eso Jesús dijo, dejen que los niños... Pero ¿saben quién impide que los niños no vengan a Jesús? Nosotros los padres. ¡Qué importante es esto! Ahora, bajo esta perspectiva, amados, hace mes y días recibí a 3 niños que falleció su padre. El papá con mucha seguridad le dijo a los 3 hijos, mañana por la mañana, era un sábado para amanecer domingo, voy a morir. El pastor fue mi padre por 4 años. Cuando yo muera, ustedes van a ir a buscarlo y le van a decir que yo dije que quiero que vivan con él. Y fue una noticia tremenda. Cuando yo llegué y platiqué con estos niños, uno de 14, 13 y una niña de 11, me dijeron, nuestro papá nos dijo que usted nos va a sostener todos los años que venga. Dije, ayúdame, Señor. Te voy a decir algo, no lo razoné. Mi esposa no lo razonó. Porque un corazón misericordioso no razona, sino que se activa a bendecir al que tiene necesidad. Llevan 1 mes y semana con nosotros. Y anoche que sabía que venía yo a predicar, me dijo uno de ellos, papá, yo no le pedí que me dijera papá. Papá, que Dios te bendiga y te use poderosamente. ¿Cómo el reino bajo la cruz, bajo la perspectiva de la cruz, puede cambiarle la vida a todo el que se acerca? Así que el reino está entre vosotros y en vosotros. Estamos hablando que aquí en la tierra no hay un gran futuro, pero en Cristo sí lo hay. Tal vez estás luchando porque no tienes un auto, una casa, una carrera. Creo que cuando le pidas al Señor que venga a tu vida, Él va a proveer todas estas cosas. Mire, Juan 14:6 es un pasaje que usted y yo conocemos. Dice la Biblia, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Pero dice algo poderoso, nadie viene al Padre, escuche, nadie viene al Padre sino por Jesús. ¿El futuro está en quién? Diga conmigo, el futuro, pero ahora personalícelo, mi futuro está en Jesús. Todo el mundo allá arriba diga conmigo, mi futuro está en Jesús. Usted es la persona más bendecida de la tierra porque tiene un futuro asegurado. Es Jesucristo. Gracias a Dios que sus ojos están sobre nosotros. Ahora rápidamente, en estos siguientes minutos que me quedan para comprender esta idea, quiero hablarte hoy, en estos siguientes minutos, sobre por lo menos tres consideraciones para tener esta perspectiva de la cruz. Número uno. Primero, tienes que estar crucificado con Cristo para tener esta perspectiva de reino. Tienes que estar crucificado con Cristo para tener perspectiva de reino. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Nota esta palabra cuando comienza a decir con Cristo. Las cosas cambian cuando las hacemos con. Las cosas funcionan cuando las hacemos con Cristo. El matrimonio cambia cuando hacemos las cosas con Cristo. Nuestra familia da un giro cuando nosotros hacemos las cosas con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mire lo que dice aquí la Biblia. Y ya no vivo yo. Te voy a decir algo en esta palabra. Ya no vivo yo. ¿Sabes cuál es nuestra lucha más grande o con quién es nuestra lucha más grande? Con usted mismo. ¿Sí? Mi problema más grande es cargar al pastor Miguel esta carne 24 horas. Su problema es con su carne 24 horas. ¿Cuántos tienen muchos problemas y luchas con su propia carne 24 horas? ¿Verdad que sí? Se resiste la carne a buscar a Dios, se resiste la carne a tener momentos de oración, momentos de palabra. Nuestra lucha es con la carne. Yo siempre he dicho que mi primer discípulo a discipular, mi primer discípulo no es mi prójimo, es mi propia carne. Tengo que aprender a discipularla. Por lo menos los primeros 3 años tenemos que discipular esta carne, esto que Dios nos ha dado, discipularlo día a día, día a día. Diga conmigo, mi primer discípulo a discipular, ahora dígalo con mucho gusto, haga así, soy yo mismo. Así que no quiera andar cambiando al de junto, usted tiene un gran trabajo. Ay, mija, ya te veo desesperada, te voy a mandar a ministración. ¿Y qué le dice la esposa? No, yo si yo tengo 10 chamucos, tú tienes 20. Batallamos con esta carne 24 horas, ¿verdad que sí? Tenemos que discipularla todos los días, todos los días, todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Mas vive Cristo en mí. Es el gobierno del reino. Mas vive Cristo en mí, el gobierno del reino. El futuro en el que estamos esperanzados. Y lo que ahora vivo en la carne. Ahora, aquí hay una transición tremenda. Y lo que ahora vivo en la carne. Sí, tengo una carne 24 horas. Pero dice aquí algo poderoso. Lo vivo en la fe del Hijo. Antes vivía bajo la norma de la razón, de la lógica. Pero cuando el reino ha venido a mí, cuando mi vida está bajo la perspectiva de la cruz, empiezo a ver el reino y empiezo a vivir en una vida de fe. ¿Cuántos saben qué es vivir en una vida de fe? Es una confianza absoluta en Dios, absoluta en el Señor. Así que esto nos cambia la vida totalmente. Ya no vivo yo. Quiere decir que hay que discipular ese cuerpo para que sea Cristo reinando. El ladrón entendió en ese momento, ya no vivo yo. Él lo entendió en ese momento. Cristo vive en mí. Por eso Jesús volteó y le dijo, de cierto te digo que estarás hoy en el paraíso. Wow. ¿A poco no se siente contento usted que el Señor le dijera eso a usted? ¿Qué sentiría que usted le dijera el Señor? A ver, Francisco, Pedro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo dije, ¿qué sentiría este amigo? No fue parte de los discípulos de Cristo. Y mire, a veces cuando de verdad leo la Biblia y leo estos pasajes, son sorprendentes de la manera que Jesús actúa y se mueve. Por eso dije que de todo lo que he visto en la palabra, es el único que pienso que tiene asegurado. Porque Jesús se lo dijo. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quisieran oír esas palabras? ¡Wow! Ahora, quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3, versículo 10. Si nos alcanza, estaremos estudiando otra consideración más y en la segunda reunión tal vez hable de otros principios porque es muy profundo y amplio este tema. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. Fíjese lo que Pablo dice y entiende acerca de este principio. A fin de conocerle. ¿Cuál era el fin de Pablo? Conocer al Señor. ¿Cuál es el fin de los que estamos aquí? Hay un canto que dice, quiero conocerte más, cada día. No pare usted, cada día conozca más al Señor. Dice aquí la palabra, a fin de conocerle. Y vea otra vez lo que Pablo dice, por medio de tres cosas que podemos conocerle. El poder de su resurrección, número uno. Número dos, en la participación de sus padecimientos. Y número tres, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Es decir, cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo, nos movemos en tres niveles. Conocemos el poder de su resurrección. Estábamos muertos en delitos y pecados. Vino Jesús y nos resucitó. Y ahora tenemos vida. ¿Cuántos tienen vida esta mañana? Porque Cristo nos resucitó. Número dos, el segundo nivel en este versículo dice, y la participación de sus padecimientos. Es cierto, padecemos. Yo sé que en su trabajo le dicen, ya llegó el hermanito. ¿Le ha tocado? Allá en Veracruz dicen, ahí viene el hermano solo. Y tenemos que amarlos y bendecirlos, pero nos sentimos contentos. ¿Cómo? Porque somos parte de ese padecimiento, porque estamos conociendo a Cristo. Así que en lugar de quejarse, gócese. Gócese. Si le critican, si dicen algo de usted, gócese. La participación de sus padecimientos. Y dice, llegando a ser semejantes a Él, ¿en qué? Note esta palabra, porque aquí voy a enseñarle algo en los últimos minutos. Es algo poderoso que llamó mi atención. Llegando a ser semejantes a Él, ¿en qué? semejantes a Él en su muerte. Quiero tomarme unos minutos para hablar de dos resurrecciones. Porque la Biblia dice aquí, a través del apóstol Pablo, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Quiero que veas primero la resurrección de Lázaro. Hay una diferencia entre la resurrección de Lázaro y la de Jesús. Hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, vaya conmigo a la Biblia, a Juan capítulo 11, versos 38 al 44. Juan capítulo 11, versos 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, mire lo que dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Usted tiene que tener la seguridad que Dios siempre nos oye. Así que no se atreva a andar diciendo, parece que Dios me oye. No, ni aunque parezca, le quiero decir esta mañana, Jesús con convicción dijo, yo sé que siempre me oyes. Los discípulos de Jesús, ahora en turno, tenemos que aprender a decir esto, yo sé que siempre me oyes. Diga conmigo, yo sé, pero con fe, yo sé que siempre me oyes. Y hoy Dios te va a sanar, te va a liberar y te va a bendecir. Amén. Sigamos leyendo porque esto es poderoso. Y dice aquí la Biblia, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo siempre he dicho que tuvo que decir su nombre, porque si nada más hubiese dicho ven fuera, se hubiesen levantado todos los muertos. ¿Me comprende lo que dije? Tuvo que decir Lázaro, porque era tan fuerte el poder, que si no menciona a Lázaro, solamente dice ven fuera, iban a levantarse todos los que están ahí. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Ahora note, salió. ¿Cómo salió? Atada las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle. ¿Y qué más? Quiero que compare el siguiente pasaje. Ahora acompáñeme a Juan capítulo 20, versos 1 al 10. Juan capítulo 20, versos 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Note por favor lo que dice, y vio, ¿qué vio? En el asunto de Lázaro, en el caso de Lázaro, Jesús dio una orden, quiten la piedra. En la resurrección de Jesús, no dio una orden que quitaran la piedra ya. Aleluya, qué tremendo está eso. Pero siga leyendo conmigo porque viene algo muy interesante. Y luego dice aquí la palabra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, bajándose a mirar y vio, ahora note esto, vio, ¿qué vio también? Hay poder en Jesús, tremendo. Primero vio que la piedra había sido quitada. segundo lo que vio, los lienzos. A Cristo no tuvieron que desatarle, porque Cristo es la libertad. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis. Nadie podía desatarlo porque Jesús nunca estuvo atado. Jesús es la libertad. Y cuando ellos ven los lienzos ahí, es la vida de Cristo, es el poder de Cristo resucitado. Cristo no está atado. Cristo así siempre ha caminado en esa libertad y ahora Él nos ha liberado. ¿Cuántos son libres? Por el poder de Jesús. Bajo la perspectiva de la cruz, tú eres libre en el nombre de Jesús. Qué poderoso es entender esto. Ahora quiero decirte esta mañana, hay mucho más que estudiar, pero lo haremos en el segundo servicio. ¿Está bendecido con esta palabra? ¿Quiere vivir bajo la perspectiva de la cruz? Solo le di un principio, no me alcanzó más el tiempo. Necesitamos estar crucificados con Cristo para tener perspectiva de reino. El reino de Dios está entre nosotros. ¿Cuánto necesitan ese reino en sus vidas? ¿Quiere ponerse de pie esta mañana? Y yo quisiera orar por usted. Quiero dirigirme a cada uno de ustedes. Y tomar estas palabras tan poderosas de este hombre, de este ladrón, junto a la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo bastaron unos segundos para que Jesús lo mirara y le diera una esperanza de vida. Hoy Dios quiere darte una esperanza de vida. ¿Cuánto la necesitan? Quisiera que este momento, por un segundo, cerraras tus ojos, ahí donde estás. Hay una esperanza de vida. Tal vez tú dices, yo vengo por primera vez a este lugar. Este ladrón tuvo un segundo para mirar a Jesús y entender que bajo la perspectiva de la cruz podemos vivir en un reino de justicia, de paz y de gozo. Amado amigo que vienes por primera vez, tal vez tu vida no ha sido tan fácil, ha sido una vida complicada de muchas situaciones, pero tú estás aquí por primera vez y tú has entendido esta mañana que solo basta un segundo para mirar al Rey de Reyes y saber que está junto a ti y decirle, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Tú me puedes cambiar la vida en segundos. Yo necesito de tu toque, de tus palabras. ¿Habrá alguna persona aquí que viene por primera vez y que diga, yo necesito a Jesús? ¿Me lo puedo indicar con su mano? Que esté por primera vez y diga, yo necesito estar cerca de Jesús. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que necesita a Jesús ahí donde está? Levante su mano solo, indíquemelo con su mano. Vamos a orar por usted. Yo quiero orar por su vida. Yo quiero orar porque el Señor toque su corazón. Veo unas manos levantadas ahí. ¿Alguien más? Este es tu tiempo. Esta es tu oportunidad. Te voy a pedir una segunda cosa inmediatamente. ¿Por qué no vienes aquí enfrente? Quiero orar por ti. ¿Quieres acompañarme y venir aquí? El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está en vosotros. Yo sé que usted está ahí, a lo mejor diga, me da un poco de pena pasar. Véngase, anímese. Este es su día. Este es su momento en que Dios quiere ayudarle. Este es su momento, este es su día en que Dios quiere bendecirle. Estamos mirando este reino de Dios que es justicia. Tal vez tú vives en medio de un tiempo de injusticias, en un tiempo de que no hay paz. Has perdido la sonrisa, el gozo. Necesitas estar viviendo bajo la perspectiva de la cruz. Hoy es tu día. Hoy es tu día de cambio. Hoy es el día en que el Señor quiere cambiar tu corazón. Gracias, Jesús. Oh, hay una presencia de Dios poderosa en este lugar. Oh, qué presencia de Dios para cambiar las vidas, los corazones en este momento. Gracias. Oh, qué bendición tenerlos aquí enfrente. Yo les voy a pedir que repitan conmigo esta oración en voz alta. Si hay alguien más, siga bajando. Este es su momento. Yo sé que Dios va a tocar, va a transformar vidas. Este es su día y este es su momento. Les voy a pedir que me acompañen a hacer esta oración en voz alta, ¿ok? Yo sé que ustedes necesitan a Jesús. Yo un día lo necesité y lo sigo necesitando. Pero cada día necesitamos oír su palabra. Bastó un segundo para que ese ladrón que estaba junto a la cruz pudiera reconocer a Jesús como el Señor de él. No tenía ningún futuro, pero a partir de ahí tuvo un futuro maravilloso. Y ese es el futuro que Dios quiere darles. Cristo, la esperanza de vida. ¿Pueden repetir conmigo esta oración? Señor Jesús, esta mañana nos arrepentimos de todos nuestros pecados y venimos a ti basados en tu misericordia, pidiéndote que tomes nuestro corazón. En el nombre de Jesús, hoy renunciamos a la vida pecaminosa y abrimos nuestro corazón y te recibimos como nuestro Señor. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de todo nuestro ser. Y hoy te decimos, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero tu reino está entre vosotros y yo lo recibo hoy en mi vida. Soy una persona diferente. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades. Dios le bendiga. Qué bendición. Qué gusto poderlos ver. Qué gusto, qué gusto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué gusto. Oh, todos los que estamos de pie, ¿por qué no cantamos esta hermosa alabanza? Y empezamos a entrar en ese reino bajo la perspectiva de la cruz. Y que la adoración que hoy le vamos a dar a nuestro Dios nos lleve a vivir en esa esperanza de vida. Levante sus manos un momento, usted que está ahí. Cristo Rey, victorioso. Levantamos al Rey de Reyes. Te adoramos, bendito Señor. Bajo la perspectiva de la cruz hay un reino que nos sana. Coronado sobre todo nombre, sí, Señor. Cristo Rey, Señor. Vamos, levante su voz. Cristo dígaselo con todo su corazón. Te adoramos, bendito Señor. Oh sí, Señor, digno. Te has coronado sobre todo nombre. Sí, Señor, Cristo Rey, Señor. Vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Coronado sobre todo Levanta sus Cristo manos, dígaselo. Victoriosa. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre. Cristo Rey, Señor. Ahora quiero orar por los que están enfermos. Todos los que están enfermos, levante su mano. Levante su mano si usted viene enfermo esta mañana. Vamos a declarar que nuestro Rey es nuestro sanador. En el nombre de Jesús, todo dolor en la cadera que trae una mujer esta mañana es sanada ahí donde está en su lugar. En el nombre de Jesús. Sana. Hay personas aquí con hernia y atal. Levante su mano en el nombre de Jesús. Padre, por tus llagas hemos sido sanados. Tu palabra es autoridad. Y declaro en el nombre de Jesús por la palabra que hay sanidad ahí en esa hernia y atal. En el nombre de Jesús, un esófago totalmente sanado en el nombre de Jesús, un estómago sanado en el nombre de Jesús. Personas con problemas de riñones, si tienes problemas de riñones, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Sanidad, sanidad, sanidad, ahora, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, riñones nuevos. En el nombre de Jesús. Riñones nuevos. Problemas en tu cerebro. Hay dolores de cabeza muy fuertes. Levanta tu mano si tú padeces de una migraña, un dolor de cabeza. Para Dios no hay nada imposible. Ahora mismo recibe sanidad en el nombre de Jesús. Si alguien trae parálisis cerebral ahora mismo, ahí donde estás, sé sano, sano. Tus vértebras sanadas en el nombre de Jesús. Aquí hay personas que hace algunos días les dieron un diagnóstico que les dio tristeza por la enfermedad. En tu corazón y has tenido problemas de presión alta, taquicardias, problemas del corazón. Levanta tus manos, Dios me está indicando gente con estos problemas. En el nombre de Jesús, solo cree, recibe tu sanidad en este momento. Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad. Sanidad sobre todos los que están aquí en el nombre de Jesús.